Jaime Ponce. Cuando estoy solita llega a mi memoria todos los recuerdos de un amor ingrato. Por eso hay momentos más darme quisiera para así olvidarme todo mi pasado. Cuando estoy solita llega a mi memoria todos los recuerdos de un amor ingrato. ¡Gracias!